Son tres los minutos que pasaron de las 12 del mediodía y sí, sigue la información y no se va a acumular porque le vamos a seguir dando pista para mantenerte informada, ¿eh? Y la verdad es que estamos ahora en contacto con Roberto Gatica. Digo bien, Roberto, buenos días. César, hola, perdón. Buenos días, ¿no? Ahí César, está. Sí, César. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una forma de decir, ¿no? Buenos días. Buenos días, sí, es una forma de decir, César, y contanos por qué sos el referente de los inquilinos en Santa Rosa. Y bueno, contanos qué es lo que ha ocurrido esta mañana con el caso de Carmen Peón. Bueno, justamente esta mamá con cinco chicos no tenía dónde ir a vivir porque no consigue un alquiler, porque la discriminan en todos lados por tener hijos, porque le piden un mes de comisión en las que siguen con las inmobiliarias, tiene que desembolsar aproximadamente 25 mil pesos para poder acceder a una vivienda y realmente no los tiene, como tampoco tiene recibo de sueldo. Entonces no le queda otra y vi una vivienda del IPAP que estaba abandonada, o sea, no estaba ocupada por su adjudicatario, e ingresó, ocupó la vivienda. Entonces, se produjo un intento de desalojo sin orden firmada por un juez, donde ingresaron el adjudicatario, que es un policía, con una mujer policía que supuestamente habría alquilado la vivienda. Entonces ingresaron con un palo, la lastimaron a la chica, le cortaron las manos, y la mujer resistió adentro, la mujer policía, adentro, y después, bueno, se tuvo que ir. Y ahora vino el jefe de la regional segunda diciendo que la van a desalojar por lo que dice el fiscal, ¿no? Lo cual, uno entiende que la propiedad privada para la Constitución Nacional es intocable, pero también la Constitución Nacional habla que todos tenemos derecho al acceso a una vivienda digna. Entonces, esta familia que hace 10 años que está anotada en el IPAP, ¿por qué el IPAP no le garantiza una vivienda digna, aunque sea en comodato? ¿Por qué esta persona que supuestamente alquilaba no hizo un comodato a la otra persona que vivía anteriormente? Es decir, ¿por qué el Poder Judicial pampeano no hace justicia, se pone un cachito a la mano en el corazón al fiscal si lo tiene y le garantiza el acceso a una vivienda a esta mujer con sus cinco chicos? Porque la verdad es tremendo esto, de la forma que ingresaron sin orden judicial. O sea, un policía sabe que sin orden judicial no puede ingresar a una vivienda. ¿Por qué ingresó rompiendo palo, cortándole la mano a la chica? Es tremendo esto que está ocurriendo. Yo digo, el ministro de Seguridad, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, tendría que ver estas cosas que suceden. Es increíble lo que hacen. Así que, son las cosas que están sucediendo, ¿no? Y bueno, y esto es un conglomerado, podemos decir el colapso de algo que rebalsó, que es que la gente no consigue viviendas para alquilar, no consigue dónde vivir. Y se dan este tipo de situaciones. Y a su vez el IPAP que no controla viviendas que están abandonadas, viviendas que están en comodato alquiladas, viviendas que están en manos de funcionarios del IPAP. Entonces hay una corrupción total en esto. César, ¿cómo este hecho ha ocurrido hoy a la mañana? Lo remarco para que la audiencia se ponga al tanto. Y esta joven madre de 30 años tiene hijos de 12, de 10, de 7 años, de 5 años y de 2 años de edad. Y la policía, con el propietario de la vivienda, o sea, un adjudicatario del IPAP, han intentado desalojarla de manera violenta. No se entiende cómo es que la policía se prestó, como vos bien lo mencionabas recién, cómo se prestó si no había una orden judicial, cómo es que la policía atiende el reclamo de esta persona que la quiere desalojar a esta madre sin que además medie ninguna solución habitacional para esta madre con sus hijos. ¿Cómo se explica? O sea, ¿tenés la idea o la información de cómo es que la policía aparece ahí? ¿Cómo se presta, digo, una vez más? Sí, la verdad que, bueno, el adjudicatario policía, la mujer que vivía en la casa, que después la abandonó, que también era policía, entonces, digamos, ¿no? Entre gitanos no nos vamos a adivinar la suerte. Uh-huh. Entonces suceden, claro, suceden estas cosas y bueno, y el ministro tierno que mira pero no ve. Y son las cosas que, bueno, suceden y lamentablemente lo que único que van a lograr que el adjudicatario, pese a la tremenda irregularidad que comete, siga en tenencia de la vivienda social y esta mujer con sus cinco chicos quedan en la calle. Porque la solución es esa, o te pagamos 3 meses de alquiler o te quedas en la calle, pero ella el tema es que no consigue alquiler porque está la discriminación latente en todas las, en toda la provincia de La Pampa, que nadie te alquila porque tenés hijos. Claro, claro. Entonces no respetan el artículo 1195 del Código Civil y de Comercio, no se respeta la ley de vivienda Fonavi, no se respeta el Código Penal, acá no se respeta nada, acá estamos en una anarquía, o sea, nadie hace justicia, sino que miran al lado de la propiedad privada. Entonces, pero la diferencia, vuelvo a repetir, entre la propiedad privada y una vivienda social, me parece que eso es lo que tendrían que ver los jueces y los fiscales. Son dos cosas diferentes, vivienda social a propiedad privada. Eso es lo que tendrían que entender. Entonces, que negocien con el IPAB a ver qué se podría hacer para garantizarle el derecho constitucional que esta familia acceda a una vivienda digna, y después el adjudicatario, ver la situación del adjudicatario y si el IPAB le tiene que quitar la vivienda porque no cumplía con sus obligaciones, y bueno, ¿para qué pidió una vivienda si no le iba a habitar? Sí, la verdad que es sumamente irregular. Claro, o si se tenía que le tenía un traslado, ¿por qué no se dio un comodato a alguna persona para que ocupara la vivienda? Es cierto también que si la casa hubiera estado ocupada, no hubiera podido Carmen ingresar, meterse, digamos, a ocupar la casa. ¿Qué ocupación tiene Carmen? O sea, te lo pregunto adrede, César, porque me doy cuenta de que su mayor ocupación es justamente ser madre. Claro, sí, es una madre que ahora, bueno, justo está sin trabajo, y bueno, está en una situación muy difícil, pero me parece lo mejor sería que hablaras con ella. ¿Querés que te pase con ella? Sí, sí, cómo no, César, no sabíamos que estaba ahí. No, ahí te paso con Carmen. ¿Cómo no? Hola, buen día. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Estamos al aire, soy Juan Pablo Bertolini. Buen día. Buen día, en la medida de lo posible decimos buen día, sí, porque le ponemos buena cara al mal tiempo, Carmen. Sí, decinos, ¿fue muy violenta la situación que te tocó vivir hoy a la mañana? Sí, sí, aparte, más que nada estaban mis hijos acá y fue algo, ellos empezaron, uno se pone mal, más que nada por ellos, por ver lo mal a los nenes que gritaban. Y que yo tuve que proteger a uno de mis bebés que me estaba abrazando la cara porque estaban saltando vidrio, todos querían entrar y romper, y fue muy, o sea, una situación violenta con mis hijos, más que nada. Le dije yo, vamos a hablar civilizadamente, como se debe, y no, puteaba, rompía, amenazaba, y no sé, fue algo terrible. ¿Ambos, o sea, las personas que se presentaron en la casa que estás ocupando, son policías ambos? Sí, los dos son policías y estaban, o sea, de civil, como se dice, y porque uno de ellos se piensan que, no sé, porque tienen, vamos a decir, un título, más que nada, pueden tener la autoridad de venir y hacer eso. Ellos no pensaron ni siquiera en las criaturas. No. Mirá si me lastiman, me le cortan la cara a uno de los bebés o me le hacen algo. Eso no me lo repara nadie a mí. Así que, Carmen, una situación... ¿En ese momento es que resultaste herida vos? Sí, sí, me lastimé además las dos manos protegiendo a los chiquitos míos. Muy bien, muy bien. La verdad es que llama la atención como personas que tienen que estar preparadas para tratar para protegernos civilizadamente a la gente, y bueno, se ponen en esta situación. Carmen, ahora que cómo va a seguir el día, qué estás esperando, porque la policía te notificó. Sí, ya me notificó y recién me dieron un jefe, no me pregunté de dónde porque no me acuerdo, me dijo que ya estaban, o sea, que estaban, tengo que esperar la orden de desalojo, nada más, porque ya estaba en trámite o algo así. Y le dije yo voy a esperarla. Y donde me traigan la orden de desalojo, y bueno, me tendré que ir y me iré al IPAP y ahí me quedaré. No sé, algo tengo, alguna solución tengo que tener yo. No puede ser que el tipo este nunca en su vida vivió, la habitó a la casa, nunca en su vida, ni para beneficio propio, él la alquilaba a la casa teniendo otra casa. Por más que no sé, que esté en nombre o no a de él, él tenía otra casa. Y hay cuántas mujeres como yo que no tienen. Hay cuántas que no tienen dónde estar. Yo lucho por mis hijos, como dije una vez. Yo creo, yo lo estoy luchando, haciendo esto por mis hijos, que no tienen un techo donde estar. Porque, Carmen, ¿estás, sí. Discúlpame que te interrumpa, ¿estás sí. anotada en el IPAB? Sí, hace 10 años ya. Hace 10 años que te anotaste y, sí. o sea, en ese momento tenías dos hijos. Sí. Hoy tenés sí. cinco. Hoy tengo cinco hijos. ¿Tenés ayuda de tu familia para...? La única ayuda que tengo por ahora es la de mi papá, que viene cada 15 días. Y nada más. Bueno, la asignación. Porque el papá de los chicos está sin trabajo. Muy está bien, sin trabajo bueno. y no me puede dar ni una ayuda. Muy bien. Bueno, ¿vas a recibir ayuda social de alguna no, manera? Todavía no me han dicho nada. Acá no. lo único que está la policía. No, no se presentó ningún asistente no. social, nadie no. De salud no. ni de acción social. No. Qué raro. Es digo raro, bueno, porque todo es raro. La verdad es sí. que es impensado. A esta altura no me sorprende nada. ¿Hace cuántos días que tomaste la casa? Cuatro días. Bueno, y llegó la policía llegó el sí. dueño policía antes que la notificación. Sí. Qué lamentable. Sí. Bueno, sí. Carmen, vamos a seguir tu sí. caso todos los días de acá en adelante. No es el primer caso. Lo agradecería. No es el primer caso, pero vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo. Por supuesto, esperamos que no pase nada con tu salud ni la de tus hijos. No. No, ojalá que no. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nah, chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando primero con César y después con Carmen, el referente de los inquilinos, y Carmen, la mujer a la que han querido violentamente desalojar en la mañana de hoy de una vivienda que estaba desocupada y que tomó con sus cinco hijos. Carmen Comunitaria, 106.1.